Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en LO3 AM1080. Seguimos adelante compartiendo, bueno, charlas, debates y demás. Y en este caso, el comentario de Daniel a propósito de cuestiones vinculadas con la producción energética, a propósito de una noticia que circuló en la semana, que era la posibilidad de la instalación de una planta de energía nuclear en Bahía Blanca, cosa que finalmente no va a pasar, esa planta va a instalarse en otro lado. Pero bueno, en función de esa noticia, la charla y comentario de Daniel. Pero creo en tus ojos. Bueno, me llamo Daniel Mora, voy a hacer un comentario filoso. Resulta que leo acá en el diario del lunes y se vuelve a hablar de una central nuclear con asiento en Bahía. Me parece que es como muy amarillista esto de la central atómica en Bahía Blanca, porque como dice Rubén. Más adelante, en chiquito, pero bien chiquito, dice que la central atómica estaría supuestamente en Río Negro, en Sierra Grande. O sea que me parece que, viste, lo que veo yo es que acá la gente, en Bahía Blanca no va a haber una central atómica, pero sí va a haber, porque ya hay una empresa que se llama Pampa Energía, que ya con el intendente aprobaron la construcción de 3 parques eólicos acá en Bahía Blanca. Y ya está casi comprobado, ya está medio firmado eso. ¿Entendés? Y lo que digo yo es que muchas veces se ha hablado mucho de la diversificación de la matriz energética, porque, insisto, porque acá en Argentina mucho de lo que les producía energía era gas. Entonces lo que se han dado cuenta es que hay que diversificar la matriz energética y poner parques eólicos o paneles solares, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, para que no dependa de una sola cosa la energía del país. Pero acá la energía, yo te explico cómo viene el tema, no es el tema de la generación de la energía. Mucha gente piensa que como no se genera energía, tenemos problemas de luz todos los veranos, se nos corta la luz, que esto y lo otro. Acá el problema, hay tres cosas. Está la formación de energía, la distribución de la energía y el traslado de la energía. Acá el principal problema de la Argentina es la distribución de la energía. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque hay empresas como EDES, que son una porquería, o como Nor y EDES Sur, que no hacen las inversiones que tienen que hacer y resulta que quieren ganar a toda costa, quieren ganar millones y millones, cuando esas empresas tendrían que ser, insisto, empresas del Estado, ya te digo. ¿Por qué empresas del Estado? ¿Por qué? Porque brindan servicios y las empresas del Estado no se fijan en el lucro. Estas empresas sí, se fijan en el lucro. Es más, dicen que ellos van a aumentar las tarifas de las empresas de electricidad porque supuestamente no quieren, no da ganancia la distribución de la energía. Una barbaridad. ¿Digo qué pensás? ¿Da o no? Distribuir cualquiera. Para, vamos, de vuelta, ¿cómo? Distribuye cualquiera. Por favor. Porque ellos están para eso y tendrían que perfeccionar la distribución de energía y sin embargo no hacen nada. ¿Puede ser que una empresa que todo el tiempo esté diciendo que se va a fundir, esté 15 años sin fundirse? Porque es medio llamativo, ¿no? Si no me aumentan, me fundo. No la aumentaban y no se fundían. Acá el tema es que antes que viniera Menem había una empresa de energía que se llamaba Seiba, ¿no? Seiba era una porquería, porque para decir la patada. Entonces el señor Menem tuvo la mejor idea de dividir a Seiba y puso parte norte de norte, parte sur de sur, ¿no? Dividió parte de norte del sur. Hay una de las empresas, no sé si es Nor o es Sur, que tiene capitales chilenos, no sé si sabía vos. Bueno, vamos a empezar por ahí. Pero, por ejemplo, yo lo único que yo sé es que ponen ellos la excusa de que se corta la luz porque no hay, las tarifas son muy bajas, ¿entendés? Y lo que realmente me pone mal, porque, pues fíjate, yo te pongo un ejemplo. En Estados Unidos, cuando hay que hacer una autopista, primero hacen la autopista y después cobran el peaje. Acá en Argentina no, acá en Argentina hay un camino rural, que capaz que es un camino de tierra, que no pasa nadie, te cobran, ponen el peaje y después hacen la ruta. ¿Entendés? O sea, totalmente injusto. O sea, estas empresas, y yo te digo que son empresas de servicio, insisto, y las empresas de servicio tendrían que ser empresas del Estado, porque insisto, porque las empresas del Estado no buscan el lucro como buscan esta, lo que tendrían que hacer es invertir y después, cuando la invierten, aumentar la tarifa para ganar. ¿Entendés? Bueno, entonces, volviendo un poco al principio de la charla, y le ponemos moño, ¿qué onda la central nuclear? No, la central nuclear, por supuesto, o sea, ya te digo, o sea, aparentemente la central atómica, por lo que estoy escuchando ayer, dice que, no sé si es la de Río Negro, me parece que va a tener financiamiento chino, aparentemente. El otro día, no sé si fue ayer o anteayer, Macri estuvo con su par chino y una de las cosas que arreglaron fue eso, que el 75-80% de financiamiento de la central atómica la van a tener los chinos. ¿Entendés? Me llamo Marcela, quería decir un párrafo del libro Aprendamos del Gran Maestro, capítulo 22, ¿por qué no debemos mentir? Imagínate que una niña le dice a su madre, cuando salga de la escuela vengo enseguida a casa, pero luego se queda a jugar con sus amigas y al volver explica, la maestra me hizo quedarme después de clase. ¿Estaría bien que dijera algo así? O supongamos que un niño le asegura a su padre, no papá, no jugué a la pelota dentro de la casa, pero en realidad sí lo hizo, estaría mal que dijera que no. El gran maestro nos enseñó cómo debíamos comportarnos cuando dijo que su palabra sí signifique sí y su no, no. Porque cualquier otra cosa proviene del inicuo. Capítulo Mateo capítulo 5, versículo 17. ¿Qué quiso dar a entender Jesús con aquellas palabras? Que debemos hacer lo que decimos. En la Biblia hay una historia que demuestra lo importante que es decir la verdad. Hablamos de dos personas que afirmaban ser discípulos de Jesús, veamos lo que ocurrió. Menos de 2 meses después de la muerte de Jesús, muchas personas de lugares lejanos llegaron a Jerusalén para celebrar una fiesta importante de los judíos conocida como Pentecostés. El apóstol Pedro, pronunció un discurso extraordinario en el que habló a la gente de Jesús y les contó que Jehová lo había resucitado. Aquella fue la primera vez que muchos de los que habían ido a Jerusalén oyeron hablar de Jesús. Entonces quisieron saber mía más. Por eso quisieron. Se quedaron en la ciudad más tiempo del que habían planeado, pero a algunos se les terminó el dinero y no podían comprar alimentos. Los discípulos de Jesús de Jerusalén quisieron ayudar a los visitantes. Así que muchos de ellos vendieron algunas de sus cosas y entregaron el dinero a los apóstoles de Jesús. Entonces los apóstoles repartieron el dinero entre los necesitados. Ananías y su esposa Zafira, quien era miembro de la congregación general de Jerusalén, vendieron un terreno que tenían, nadie les había hecho que lo vendieran, lo decidieron ellos, pero no lo hicieron porque amaban a los nuevos discípulos de Jesús. En verdad, Ananías y Zafira querían que la gente creyera que ellos eran mejores de los que realmente eran. Por eso pusieron de acuerdo que para decir que iban a dar todo el dinero de la venta para ayudar a otras personas. Solo pensaban dar una parte, pero dirían que lo había dado todo. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Y vos? ¿Y vos qué opinás de eso? Y no se lo hicieron para ayudar a la gente, de regalar cosas para alimentos, me parece, que vendían. Hay que ayudar a la gente. Claro. Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. ¿Qué tal? Bueno, Valeria nuevamente de Hospital de Día. Y bueno, voy a hacer una canción de Dalila y espero que les guste.